come and take a trip with me to future world. Buenísimas tardes, noches para lo que es este lunes 15 de marzo del año 2021, en el cual realizamos lo que viene a ser nuestro programa número 906, en el que estaremos con la formación Alex Rocking Explosion y pintaremos el mundo de verde a través de sus canciones y su historia. Ya están por aquí aparcados, aunque ellos son muy modernos, nosotros todavía tenemos precariedades en las instalaciones. Vamos a arrancar y vamos a comenzar esta aventura radiofónica desde la rúa.es, total directo. Con lo que son Los Amigos de Barra, un disco que se gestaba y que se hacía muy cerquita de aquí, en las murallas de Alcalá de Henares. Ellos, sin saberlo, serán grabados para luego pues dar vida a lo que es este disco que se llama Directo al Rock and Roll. Vamos a escuchar lo que es una de sus canciones, este Amigos de Barra. Hay toda la filosofía de la banda que se monta alrededor de Jean-Louis Barragán. Esos amigos incombustibles del mundo del rock and roll y que suena para todos vosotros ya mismo. Esperemos que lo disfrutéis. Y luego, tras esta canción, escuchamos otro tema más que será de la banda invitada aquí en el estudio para disfrutar de su calor y de su proximidad. Ahí están sonando estos Amigos de Barra. No sé cuándo me perdí, ni el tiempo que anduve fuera de aquí. Noto que al volver ahora no conozco nada de las calles que dejé al partir. Busco pero ya no está ese instante que escribió nuestra canción. Los amigos que encontré no eran antes los de antes, y aún lo lamento. Me moriría por volver, ya no creo que quiera quedarme ni un momento más. Ya no hay calles que cruzar, ya no hay sueños que alcanzar por ti. Ya no hay lluvia en el cristal, ya no hay letras que me lava de volcán, fuimos roca que se enfrenta sola contra el mar. Fuimos dos amantes de verdad, fuimos dos amigos de barra en aquel bar. Todo lo que conseguí se esfumó en un momento, me cuesta creerlo. En el tiempo que perdí no te busco, pero ya no te encuentro en mi corazón. Ya no hay llantes que cruzar, ya no hay sueños que alcanzar por ti. Ya no hay lluvia en el cristal, ya no hay letras que me hablen de ti. Ni la luna de plata colgada en tu balcón, ni el nudo de corbata de la emoción. El arco está ya no sueños, ¿a dónde irán los besos? ¿Se encontrarán con el olvido? ¿A dónde irán las risas? ¿A dónde las caricias? ¿Se encontrarán con el olvido? ¿A dónde irán los sueños? ¿A dónde irán los besos? ¿Se encontrarán con el olvido? ¿A dónde irán las risas? ¿A dónde las caricias? Pues ahí están sonando los amigos de Barra y ya mismo vamos al mundo verde de Alien Rocking Explosion y escuchamos tras una leve introducción este We Are Rocking que suena para todos vosotros, We Are Rock, ahí están sonando, enseguida estamos charlando con ellos. Here comes rock invasion from Rock, pues ahí están sonando estos chicos que se hacen llamar Alias Rocking Explosion, y hoy por aquí tenemos a dos de los componentes de dicha formación. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, terrícolas, ¿cómo estáis? Todos bien, ¿cómo andamos? Bien, ¿y vosotros? Veo que bien, uh-huh. Bien, nosotros estupendo. Espera, que a ti te tengo un poco bajo. Pero eso es el cuerpo que elegimos, ya estirarlo más es difícil. Contarnos quiénes habéis venido y quiénes sois, qué hacéis dentro de la formación. Pues aquí al habla Red Trisha, vocalista de Alien Rocking Explosion y lo que me dejan por ahí. Y aquí Van Halen, guitarrista y lo cuelo a domicilio, además de guionista de los cómics de Alien Rocking Explosion. Y compositor compulsivo. Uh-huh. Que no lo va a decir él, pero lo digo yo. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de teneros aquí en nuestro humilde espacio. Os habéis encontrado las deficiencias de la Tierra. Todo tiene solución. Nos hemos dado cuenta que aquí todo se soluciona. Contarnos una leve historia desde vuestros comienzos hasta el momento en el cual nos encontramos, leve, como vosotros queráis, porque han pasado muchas cosas en estos años, milenios o como lo queráis vosotros fraccionar. Años luz, podríamos decir. Sí, sí. Pues Alien Rocking Explosion es un proyecto multidisciplinar y transmedia que combina ciencia ficción, cómics y música rock. Uh-huh. Hemos venido a este planeta Tierra a conquistar a base de buen rock. ¿Cómo llegasteis? ¿Cómo llegamos? Llegamos porque descubrimos la sonda Voyager. Uh-huh. Y con ella dijimos, ¡ostras! ¿Qué es esto de la música? Esto es alunizante. Tenemos que venir aquí a descubrirlo y hacerlo mejor aún. Y así que vinimos aquí a descubrir qué era la música y nos gustó tanto que decidimos quedarnos y vivir la experiencia de montar nuestra propia banda de rock. Uh-huh. Allí en vuestra tierra original, vuestro universo, ¿cómo vivíais la música? ¿Qué tantanes teníais? Nada, allí no hay nada, no hay música. Aquello está tan evolucionado que no, la comunicación es totalmente plana. No hay música, no. Es anodino. Entonces, con los tiempos que estamos viviendo, ¿pensáis que si no nos ponemos en rebeldía vamos a llegar a ello? Yo creo que al contrario. Parece que esto va en la dirección opuesta. Lo cual puede tener las mismas consecuencias, aunque vaya para el lado contrario. Sí, sí, yo creo que es buen momento para reflexionar sobre muchas cosas que ocurren aquí en el planeta Tierra, que tiene muchas cosas mejores que nuestro planeta, pero tiene otras que todavía hay que pulir. Que como dicen las notas de los infantes terrícolas, necesita mejorar. Sí. Bien, pues llegáis aquí a este planeta y empezáis y arrancáis descubriendo la música, una aventura rock and rollera. Sí, efectivamente, empezamos de incógnito, sin descubrirnos, haciendo versiones en acústico como Alien Rocking Show e incluso tocando para otros artistas y en una de esas pues decidimos que había llegado el momento ya de salir del armario intergaláctico y da el golpe sobre la mesa, así que explotó y Alien Rocking Explosion nació primero como cómics, como historietas publicadas en la revista La Heavy Rock. ¿Se sigue manteniendo a fecha de hoy? No, a día de hoy ya no se mantiene. Uh-huh. Y luego pues después de esas, bueno, paralelamente a esas publicaciones mensuales en La Heavy, sacamos nuestro primer disco, We Are Here. Y empezamos a dar conciertos, vinieron las actuaciones en Wacken, siendo la banda de Machine and Lesney Show, y luego si salgo, vino el cómic, Alien Rocking Explosion y el disco de oro. Donde se explica todo lo que ha explicado Van Halen así como súper resumido, si a alguien le quedan dudas, que seguramente le queden, pues está ahí en ese cómic de 80 páginas a todo color, súper bien explicado. ¿Insinúas que no lo he explicado bien? No digo bien o mal, digo breve. Es difícil resumirlo, ¿no? Sí, además es un gran tributo a toda la historia del rock, tanto nacional como internacional. Esa historia la habéis creado vosotros junto con el dibujante. Eso es, nuestro dibujante de aquel entonces era Rubén Pocopelo. Que tenía mucho pelo. Sí. Y que era nuestro anfitrión terrícola, y entre los dos montamos esa gran historia, esta gran aventura intergaláctica, interrockera. Y, Y bueno, es como decíamos, es una historia de donde hay alienígenas, donde hay emoción, acción, donde hay intrigas, cine negro y sobre todo mucho heavy metal y rock and roll. Uh-huh. Eso va combinado con vuestros discos, va en conjunto. Eso es. ¿Siempre nació esa idea de fusionar todo? Desde ese arte. Desde el principio teníamos claro que teníamos muchas facetas artísticas que explorar y que explotar, y que queríamos tener un proyecto que nos permitiese sacar a relucir toda nuestra imaginación. Y efectivamente, cómics, fotografía, imagen, ilustración y música ya venían de la mano desde el principio. Uh-huh. ¿Y todo eso sobre tu mente o también el resto de los compañeros han colaborado? De todo el mundo. Aquí lo mejor es que con la sinergia, mientras más locos nos juntemos, más cosas interesantes salen. Se contagia, así que ten cuidado. Vosotros arrancáis el proyecto y luego se juntan otros músicos para hacer la banda. ¿Cómo surge ese acercamiento? ¿Siguen siendo los que arrancaron el proyecto o ha habido cambios? Eso surge con engaños y con intrigas. Pues nuestro batería Mazu comenzó desde el principio con nosotros, estamos los tres. Teníamos un problema porque los bajistas de la Tierra, pues por alguna extraña razón, explotaban, entonces no acababan de encajar. Tiene algo que ver con los poderes de control mental de Gato, que es uno de nuestros miembros, pero que tiene forma de felino. Sí, miembro de la banda se refiere. Uh-huh. y entonces, claro, pues nos explotó más de uno. Pero encontramos a Tío To, que es, no solo es un gran bajista, sino es un gran humano que es capaz de soportar las ondas mentales de Gato y hasta hoy se mantiene en cuerpo entero, presente y participativo, y estamos muy, muy, muy contentos porque entre los cuatro hemos conseguido el combo, yo creo, ideal para poder seguir haciendo de las nuestras. Efectivamente, lo que sí que hay que decir que el primer disco, We Are Here, lo grabó Pablo Ruiz, bajista, entre otros, de Asfalto, por ejemplo. Uh-huh. Os echó una mano hasta buscar el elemento oportuno. Efectivamente, fue controlado mentalmente por Gato y cuando se dio cuenta estaba tomando cervezas y grabando el disco con nosotros. Y cuando vio la posibilidad de explotar y desaparecer, dijo, se apartó un poco, como diciendo mejor... Hemos escuchado We Are Rock, que es como se abre este segundo disco vuestro. Escuchamos otro tema y luego pues también os venís preparados con una guitarra, no sé si será galáctica o acústica. Es Traveler. Viajeras, guitarra viajera. Sí, electroacústica, o sea que lo haremos a pelo. Vale, ¿qué tema os apetece que escuchemos para dar a conocer al personal? Pues, ¿qué tal un Save a Song for Me? Uh-huh. ¿Qué nos contáis aquí en esta canción? Bueno, Save a Song for Me es una canción que habla de los complejos que tenemos muchas veces. Las personas, ya me incluyo como persona porque ya este cuerpo lleva mucho tiempo sobre la Tierra. Y que muchas veces creemos no estar a la altura de las circunstancias, de la gente que tenemos alrededor. Y en este caso, pues se trata de la cantante de una banda, casualmente, que les dice, esperadme porque voy a llegar, ¿no? Porque me voy a poner a vuestra altura, pero necesito tiempo. Entonces, bueno. ¿Está basada sobre alguien? Sí, podría ser, sí. Uh-huh. Bueno, pues a todo se llega, ¿no? Sí. Con paciencia y con cabezonería. Exactamente, en muchas ocasiones. Eso es. Venga, pues vamos a escucharlo, es el octavo corte, ¿verdad? Sí. Save a Song for Me, ahí están sonando. Ellos se llaman Alet Rocking Explosion. You say you Ahí están sonando, ellos se llaman Alien Rocking Explosion. ¿Por qué este nombre elegisteis? ¿Era la explosión vuestra aquí al llegar a nuestro planeta? Eso es. Una explosión de sonido rockero alienígena. Y porque era fácil de encontrar en Google. Tampoco nadie se ha llamado así, ¿no? Sí ha habido algunos alienígenas, sí. Pero no con explosiones. No. Ni rockeros ni alienígenas. Sí. Ha habido aliens sin explosiones, explosiones sin aliens y rock en muchas variantes. Pero así el combo... cantando aquí, aterrizáis en España, no sé por qué, no sé si veníais de otros lados o otros continentes y no decidisteis cantar en el idioma de las sevillanas, sino en un idioma un poquito más rockero. Sí. Caímos aquí por casualidad, no fue buscado, bueno, el GPS del OVNI no sabemos muy bien por qué decidió poner este lugar. Y cuando llegamos aquí vimos que, nos dimos cuenta escuchando como que la mayoría cantaban en este idioma y buscando también información, parecía que era el idioma universal, ¿no? Lo llamaban el inglés, el idioma universal. Y dijimos, ah, pues es que será que en todos lados hablan este idioma. Ajá. Y empezamos con ese idioma. Y luego resultó que no. Que se hablan muchos más y que hay gente que no lo habla. Y bueno, la verdad es que ya pues nos hemos quedado así. Pero tampoco descartamos probar con otros, ¿por qué no? Ajá. En cuanto a las versiones, cuando empezasteis, ¿hacíais alguna de aquí, de este estado o no? Sí, alguna caes de algunas bandas míticas como Asfalto, Balón Rojo, Barricada. O sea que aprendisteis y os influenciasteis por el rock hispano de la tierra. Sí, sí, totalmente. Empezamos con el más americano, que es el que más llegó a nuestros oídos por primera vez, pero nos gustó mucho el de aquí. También encontramos grandísimas influencias y bandas que nos alucinan y flipan. Sí, además no solamente americanas, yo soy gran fan del metal europeo, pero aquí en España se hace música bestial y escuchamos todo lo que podemos, intentamos absorber y disfrutar de todo lo que se hace. Ahora malos tiempos para actuar en directo. ¿Cómo ha vivido vuestra banda esta pandemia que hemos sufrido? ¿O habéis cogido vuestro avión o vuestra nave y os habéis ido a otros lados? Pues imagínate que sacamos el disco justo cuando explotó todo esto. Así que nada, el verano pasado sí que hicimos algunas actuaciones en terrazas, aire libre, cuando se abrió un poco la mano. Y luego hemos continuado con el programa de Machines Late Night Show, es el programa de variedades de Wacken Open Air, que se emite online desde Alemania todos los fines de semana y todos los domingos concretamente, y allí actuamos nosotros como la show band, como la banda del programa. Y bueno, online, esa ha sido la vía de escape que hemos encontrado. Además, hemos encontrado una fórmula que se llama One Mini Songs, que nos dedicamos a hacer versiones de un minuto de canciones famosas de rock y de heavy metal. Y la verdad es que está funcionando muy bien. Cada programa homenajeamos al artista invitado tocando una de sus canciones en versión de un minuto y las reacciones son tremendas. ¿Hay seguidores en esas nuevas vías de comunicación? Sí, sí los hay, estamos sorprendidos y además es un país en el que el fenómeno fan, el fenómeno seguidor musical es muy grande, es muy fiel y es una familia al final la que se conecta allí todos los fines de semana y se encuentra como el que se encontraba antes en un bar, ¿no? Para ver a los colegas, pues ahora se encuentran virtualmente y hablan y brindan online y se cuentan la semana y escuchan el programa, los invitados hacen preguntas, es muy interactivo, muy dinámico y la verdad es que nos ha dado la vida para seguir tocando, sobre todo en invierno, que no hemos podido hacer ya más acústicos al aire libre ni tocar en directo, y esto pues oye, te da un soplo de aire fresco en esta gran incertidumbre que nos tiene pues de manos atadas. Os veo con ganas de tocar y de ofrecer a nuestro público lo que sois capaces de hacer en electroacústico, acústico, ¿cómo lo llamáis? Esto es acústico, vamos a ver, como esto se dice, es a pelo. Rock a pelo, como con corazón. Pues venga, ¿qué nos vais a interpretar? Pues mira, para que sepáis qué es esto de las canciones de un minuto y para daros alguna pildorita de nuestro nuevo disco, vamos a empezar con un trocito de ese Our Madness, que es una de las canciones de este Painted Green. Versión un minuto, para que no la escuchéis entera y os quedéis con ganas de ponerla. Uh-huh. Pues cuando queráis. Sometimes it was a child. Aquí estamos a pelo en el estudio y disfrutando de la música. Me imagino que vosotros os habéis quitado el monazo pues ahí delante de las cámaras y al estar juntos en vuestra nave, en vuestro combo, y poder disfrutar de ese calor que se da a través de las redes sociales. Sí, claro, fíjate, mira, si en cuanto nos has llamado aquí al estudio hemos dicho, oye, que metamos la guitarra, porque tenemos ya unas ganas locas. Y sí, algo es algo, a ver. Es cierto que no es lo mismo, que tenemos muchas ganas de poder sentir el calor de la gente, de un directo al final, poder compartir esas emociones que estás transmitiendo con tus canciones y ver la cara de la gente, porque claro, nosotros online vemos a los participantes del programa que están con nosotros, pero no vemos las caras del público y eso se echa mucho, mucho de menos. Porque vosotros también en vuestros directos os salís como... vinisteis de vuestra tierra y queréis dar a la gente esas sensaciones, ¿no? Y que ellos se metan en vuestro escenario. Nosotros tenemos claro que un directo es un espectáculo completo, ¿no? Puede dedicarse a ser simplemente reproducir unas canciones que ya están grabadas en un disco. Entonces intentamos aportar algo visual, emocional y auditivo toda la vez a la gente que nos hace el honor de venir a vernos a actuar. Entonces intentamos conquistarlos y hacerlos nuestros desde el primer segundo. Sí, son shows muy participativos, muy teatrales, con mucho componente también visual, aparte del sonoro, por supuesto. Y yo creo que divertidos, te puedes encontrar lo mismo un concurso de chistes malos, como a los Men in Black, puede pasar cualquier cosa en un concierto de Alien Rocking Explosion. Uh-huh. También lo combináis con las imágenes, con vuestros cómics, si se puede, supongo. Sí, todo depende también de la infraestructura que haya, de la sala. Si hay una pantalla grande y la tecnología lo permite, sí que aportaremos imágenes de los cómics, de las revistas. Y si no, apañamos, si no, traemos a Flantur, nuestra nave espacial, que ahora es un elefante de cuatro ojos. Y si no, buscamos otras cosas. Siempre intentamos aportar algo nuevo a cada actuación. Uh-huh. Este disco, ¿por qué lo queríais pintar todo de verde? Bueno, el primer disco, We Are Here, fue contar la llegada, ¿no? Nuestra llegada a la Tierra y un poco nuestras sensaciones y demás. Y Painted Green ya es como afianzarnos aquí, es salir del armario, como decía Van Halen, y decir, sí, somos alienígenas y estamos orgullosos de ello. Es una llamada a la libertad, a que cada uno y cada una sea como quiera ser y que lo exponga libremente y alegremente. Entonces nosotros somos verdes y queremos pintar el mundo de verde y que la gente se contagie de esa alegría, de ese buen rollo y de ese ser como cada uno le apetezca. Uh-huh. Me decís que ya estáis preparando lo que van a ser las nuevas canciones, el nuevo disco. Estamos ya trabajando en lo que sería un tercer disco, pero antes, entre medio, se nos va a colar una novela gráfica, un nuevo trabajo ilustrado. Uh-huh. Así que cada cosa a su paso, poco a poco. Siempre trabajamos solapando cosas, ¿no? Porque al final estas obras parece que es muy sencillo, ¿no? Una banda ha sacado un disco, parece que es que, bueno, que llegaron ese fin de semana y dijeron, vamos a sacar un disco. No, son cosas que requieren muchísimo trabajo. Además, a nosotros nos gusta hacer las cosas al antiguo Sanza, según este planeta, que es componer, maquetar, ensayar las canciones, tocarlas en directo, para luego cuando llegue la hora de grabar el disco estén maduras, hayan nacido por sí solas, hayan aprendido y ya estén listas para abandonar la casa y ir a la universidad, ¿no? Así que eso requiere tiempo, eso requiere meses, eso requiere trabajo y hay que planificar a meses, incluso años vista. Tenemos demasiadas ideas y muy poco tiempo. Lo que pasa que ahora, bueno, oficialmente, que no podéis tocar, ¿cómo os vais ganando la vida aquí en nuestra tierra? Pues malamente, como dicen por ahí, malamente, porque además ha coincidido que hemos sufrido una cosa que tienen los cuerpos humanos, que son las lesiones, y entonces, bueno, mal que bien, pues ha sido un periodo también de descanso y de parar y darle vueltas al coco, sobre todo. Sí, nos hemos centrado mucho en la historia, en la parte del libro, de la nueva novela gráfica, porque bueno, también Mazu, nuestro batería, está con una lesión en el tobillo que le ha tenido inhabilitado bastante tiempo, y aquí, aunque escucháis a Van Halen tocar la guitarra, está con una lesión bastante fuerte en un hombro que le tiene muy impedido y que está, bueno, con rehabilitación, y eso, pues, oye, el que no se pueda tocar, pues mira, tampoco podríamos tocar mucho porque hemos estado con problemillas de ITV humana. Pero bueno, yo creo que al final empleas el tiempo para otra cosa y te viene bien. Dices, pues mira, aprovechas el parón y esto para idear y pensar en nuevas canciones, pensar cómo vamos a ir siguiendo con la banda y bueno. No sé si os apetece que pongamos otra canción del CD o queréis tocar si estáis a gusto, estáis listos. Pues si quieres te damos una pequeña muestra de lo que hacemos en el show de Machine allí para Wacken en Alemania. Ajá. Y tocamos una canción que seguramente todo el mundo conoce en versión de un minuto. Ah, versión. Ajá. Pues nada, improvisamos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. You say you don't wanna run or hide, face and no one knows. And everyone you meet. Brutal ahí la versión a los grandes Was. Hablarme, porque me habláis de Wacken como si fuera el EVE, o como si yo podría hablar del canciller cuando éramos más jóvenes, ¿no? Pero yo me iba en metro, pero ir a Alemania, pues puedes ir de diferentes formas. Y aparte, yo sé que vosotros también habéis viajado en otros sitios y habéis ido con vuestra música, pero dicho así parece que cualquiera lo ha hecho o que es fácil. No voy a decir que sea difícil o complicado. Volvemos a la canción que me decíais, el octavo corte, Seis a Son for Me, que todo es empeñarse, pero claro, no todo el mundo consigue lo que vosotros habéis conseguido. Seguro que tenéis enchufe alienígena o algo habéis hecho. Yo creo que hablamos con tanta familiaridad porque ellos nos hacen sentir en casa y para nosotros es como nuestra familia, ¿no? Sí. O sea, lo de Wacken, pues como todo, es la conjunción entre casualidad, suerte y mucho trabajo, ¿no? Y hacer las cosas bien. hemos tenido mucha suerte, mucha fortuna, que en ese periodo que te comentábamos que tocábamos para otros artistas, estuvimos actuando en el crucero, en Full Metal Cruise, que es un crucero organizado por Wacken, un festival de 5 días en un barco. ¿Cómo se llega a eso? ¿Con enchufe alienígena o...? Trabajando, uh-huh. Ahí trabajas y sí. Vas en la sombra, ¿no? Y llegas ahí, actúas ahí, pero no actúas como Alien Rocking Show Explosion, actúas para otra artista. Como músicos de sesión, sí. Uh-huh. Pero estás allí tocando y funcionas, y la organización y la gente que está allí ve que funcionas bien. Y además, como no sé si alguien se habrá dado cuenta, pero estamos un poco locos y nos gusta más una fiesta que cualquier cosa, que pues nos apuntamos a todo lo que había allí. Y entonces, pues, karaoke, jam session de artistas. Estuvimos participando también en el show de Machine, apoyando a esta otra artista, y hubo muy buena conexión con Machine. Y además le echamos un par de cables, le prestamos la guitarra porque la necesitaban, y también ocurrió que en las jam de artistas que ocurrían allí por las noches, las bandas que habían actuado ese día en el crucero, pues se juntaban por la noche y tocaban grandes temas de siempre de metal. Pues allí el director era Sasha Páez, guitarrista de, entre otras cosas, de Avantasia, y tuvo mal de mar, o sea, se mareó y no pudo atender. Y bueno, pues resulta que yo tenía experiencia dirigiendo jam sessions y tocando, y me pidieron el favor que le sustituyese. Entonces ahí tenemos ese momento en el que estoy yo tocando la guitarra, al bajo tenemos al bajista, por ejemplo, de Doro, Doro Pes, detrás tenemos al batería de Avantasia, a los teclados el teclista de Camelot y de Gamma Ray, y ahí enfrente está Red Trisha, abrazada a Bless Bailey, los dos cantando, el cantante Iron Maiden, y ella juntos. No, cantando el Breaking the Law. Y yo diciendo, pues, oh yeah, this is rock and roll. Sí. Claro, eso es un subidón total. Sí. Buah, eso fue, yo creo que ha sido la experiencia más bonita que hemos tenido aquí sobre la faz de la Tierra. Fue increíble. Fue, pues eso, de estar trabajando detrás para esta artista como road manager, y llegamos allí, trabajamos como músicos de sesión además, y empiezas a conocer a gente. Y bueno, yo venía de trabajar también mucho en la industria musical, y al final pues conoces a unos, conoces a otros y demás, y hicimos tan buenas migas, como dice Van Halen, con Machine, con el presentador del programa, que la siguiente vez que estuvimos en Wacken, pues nos invitó. Nos dijo, oye, mira, tengo el programa con artistas invitados, entrevistas, tal, ¿por qué no subís y os tocáis unos temas? Uh-huh. Y claro, dijimos, claro, nosotros que nos apuntamos a un bombardeo, dijimos, sí, claro, pues, pero no tenemos guitarra, no tenemos nada, da igual, os conseguimos una y no sé cuánto. Y tocamos, y al año siguiente ya fue oficial, ya nos invitó como invitados, como banda, ¿no?, del programa. Y así hasta hoy. ¿Cuánto han sido? 4 años. Este sería el quinto. Y vamos a por el quinto, que se canceló, y... El año pasado sería el cuarto, que no, pero... Fueron 3 años seguidos, pero sí. Pero hemos estado también con ellos en el Full Metal Holiday, que es un festival en un hotel en Mallorca durante 6 días, allí también actuando. Fatal también, ¿eh? Sí, un horror. 7 días en la playa, tocando todas las noches, y bueno... No os voy a decir más porque además, no quiero que lo paséis mal. Coincidimos con Sasha Páez también, por casualidad, que estaba presentando su nuevo proyecto. Y bueno, este año estamos confirmados también para Wacken y Full Metal Holiday. Sí se realiza, que está todo por ver. Sí se hace. Son gente que es muy familiar, es muy profesional y confían, ¿no? La gente que saben que funciona, que trabaja bien, allí ves mucha familiaridad, mucha gente que repite, muchas bandas amigas. Ellos confían mucho también en sus bandas alemanas, y ves que hay muchísimo apoyo, ¿no?, a la escena de allí. La verdad es que nos han tratado tan bien, como dice ¿no?, el refrán este terrícola de nadie es profeta en su tierra, pues... Sí, sí, de hecho los dos dueños de Wacken ya nos saludan y nos conocen, sí. Y todo eso. Es importantísimo, ¿no?, para vosotros. Sí, sí, porque te sientes valorado, ¿no?, y sientes que tu trabajo, pues, gusta, se valora el esfuerzo, todo el trabajo que hay detrás de todos los ensayos, de la adaptación, ¿no?, al programa, porque el programa de Machine es una locura, ¿no?, como decimos, es el señor del caos, y te pide canciones improvisadas, cosas así un poco a lo loco, y bueno, pues estar ahí y decir, venga, pues... Uh-huh. Vamos, lo hacemos y listo. Para la gente que nos está escuchando y que está recibiendo un mogollón de información como nos estáis dando y que se están poniendo ahí, pues eso, están ahí, se les está cayendo la baba. ¿Cómo se pueden enterar? A través de vuestras redes sociales, a través de los enlaces que tendréis de estos programas que me contáis y que estáis actuando constantemente en ellos. Sí, como decías, ¿en qué habéis estado haciendo todo este tiempo? Pues bueno, las redes sociales es otro uh-huh. gran trabajo, ¿no?, que tenemos que hacer, y aunque tenemos nuestro cuartel general digital, que es alienrockingexplosion.com, y ahí está toda la información centralizada, en nuestras redes sociales, especialmente Facebook e Instagram, están muy actualizadas y están los enlaces a todos, a los programas semanales de Machine Late Night Show, nuestros videoclips, nuestros cómics, donde puedes comprar los cómics en la tienda de Apache Libro, nuestros discos y todas las chorradas que se nos ocurren también, porque uh-huh. siempre estamos haciendo un poco el idiota. También tenemos canal de YouTube, Alien Rock and Explosion. Ojo, que hay uno... Hay uno pirateado, pero bueno, canal de YouTube. Hay una de Rock and Explosion que no es el oficial, pero está luego el oficial donde tenemos todos los videoclips y demás. Por supuesto, Spotify, todos los canales de música online, digital, ahí también están nuestros discos, donde queráis. Y busca sí. Alien Rock and Explosion y aparecemos en todos lados. De hecho, en YouTube se puede ver también una de las actuaciones de Wacken, del segundo año creo que fue. Bueno, más música, pero ¿qué queréis? A ver, vosotros mismos. Que ponga un temita y luego ya acabamos con algo en acústico. Vamos allá. Vale, pues decirme qué os apetece. Te toca. ¿Qué puede poner? Pues yo diría The Secret, ¿no? Ya que dudamos. Venga, el secreto. El secreto, que es el tercer corte, ¿vale? Y aquí, ¿qué secretos nos contáis o de quién habláis? No es ibérico, ¿eh? El de los chistes es el mazo, ¿eh? Lo que pasa es que como no ha venido, pues es que no quiero contarlo. Bueno, es un poco spoiler, pero tanto la nueva novela gráfica como hay cosas también en este disco va un poco relacionado con los secretos. Uh-huh. Y los secretos que al final cada persona y cada humano siempre, aunque diga que no, tiene algún secreto y algo que no quiere contar. Todos tenemos algo que guardar. Venga, vamos con esos secretos. secret. Tell me your secret. The secret. Ahí está sonando Alien Rocking Explosion con este The Secret, y que no se lo contéis a nadie, pero que en este año van a editar ahí Comet, y para el año que viene, esperemos, 2022, nuevas canciones. Pues ojalá, si no pasa nada raro más en este planeta, que nos tiene un poco descolocados. Y si el formato álbum sigue en pie, porque hoy en día parece que está ahí un poco en peligro de extinción. Madre mía. ¿Cómo veis la evolución de la música? Porque mucha gente del sector lo está pasando bastante mal, desgraciadamente. Cuesta verlo de color verde, ¿eh? Uh-huh. Cuesta verlo de color verde, más bien oscurito, marrón oscuro. Como sector profesional tiene muy mala pinta. Tiene pinta de estar herido de muerte, y además las autoridades no parecen estar haciendo nada por ayudar a rescatarlo. Como sector creativo o artístico, pues lo está pasando muy mal, pero siempre habrá alguien que esté dispuesto a dejarlo todo y hacerlo todo con tal de expresar lo que tiene dentro, ¿no? Y sacar adelante. Y a nivel creativo se están haciendo muchas cosas, pero como sector profesional... Complicado. Tiene mala pinta, sí. Uh-huh. ¿Vosotros cómo pensáis que evolucionará vuestra banda? ¿Porque os quedaréis haciendo acústicos si esto no mejora? ¿O cómo os vais a autorrealizar? Porque está bien lo del backend, lo de streaming. Pues yo creo que ya que estamos aquí, hemos plantado bien los pies sobre la tierra y nos adaptamos. Es decir, sabemos que la música es parte de nuestra vida, nos llena, nos hace felices tocar, y vamos a seguir tocando donde podamos y donde nos dejen, siempre que sean eléctrico y sacando discos, fantástico y maravilloso, porque nos encanta y es lo que más nos gusta. Que no se puede y tenemos que adaptarnos al acústico, lo haremos en acústico. Que no se puede y tenemos que adaptarlo al online, pues lo haremos en online. Yo creo que mientras nos queden fuerzas vamos a seguir intentándolo, sea lo que sea. Efectivamente. ¿Qué le diríais a toda esa gente joven que no ha estado todavía en un concierto, tiene la necesidad de hacer música, tenían su grupillo, soñaban con pisar un escenario? Que el rock es irreductible. Hay que seguir luchando, hay que seguir soñando. Es emoción, es pasión. Que sigan dedicándole todo su corazón, toda su alma a la música, porque llegará el momento en que lo puedan sacar adelante de una forma u otra. No nos rindamos nunca. Sí, es lo que decíamos. Al final es cuestión de voluntad y de tener claro cada uno lo que quiere y cómo quiere hacerlo y ponerse a caminar. No siempre es fácil, de hecho casi nunca es fácil, pero se trata de tener ese objetivo claro y tirar para adelante y encontrar el camino, sea uno o sea otro. Además, aquí en este país concretamente, el rock siempre ha sido algo marginal, ¿no? Nunca ha estado apoyado por los medios ni por el gran sistema. Entonces, el que se ha puesto a hacer música rock no lo ha hecho porque quisiese triunfar en la radiofórmula. Lo ha hecho porque lo sentía por dentro, porque le bullía, porque explosionaba, ¿no? Uh-huh. Y entonces no tenía otra elección que ponerse a hacer rock. Pues entonces no hay elección, hay que hacer rock y sigamos adelante. Algo, porque el tiempo se nos va, que no os haya preguntado, que queráis decir a la gente que nos está escuchando ahora o en las radiotransmisiones de los diferentes canales donde estamos ubicados. Que estamos disponibles a cualquier chorrada que se os ocurra, contactarnos por redes sociales. ¡Ojo con lo que ofreces! Contactarnos por redes sociales, que siempre respondemos y hablemos de terrícola extraterrestre. Y que no os rindáis, que sigamos entre todos apoyando la cultura, apoyando el arte y apoyándonos los unos a los otros y las unas a las otras, que más que menos ha vivido, sobre todo este último año, situaciones muy, muy, muy difíciles, pero juntos y juntas somos más fuertes y tenemos que apoyarnos, hacer equipo. Hace poquito estuvimos en nuestro primer concierto en el último año, viendo Eternal Psycho en Madrid, en la sala Rockville, y para nosotros, y eso que era un aforo muy reducido y todos sentados, y fue difícil, pero fue muy bonito y bueno, hay que seguir apoyando estas iniciativas que son factibles, que se puede hacer con cuidado y con las medidas de seguridad oportunas, pero se puede hacer cosas. Pues muy bien, muchísimas gracias por haber venido, por haber aterrizado aquí. Ya veis que quedan reductos radiofónicos como el nuestro. Nos encanta. Muchas gracias a ti, David, por tu fuerza y por seguir ahí. Aquí seguimos hasta que esto explote. No seremos nosotros, de verdad. ¿Con qué nos vamos a despedir? Porque cuando vosotros acabéis, luego vuestra balada es Fine, ¿verdad? Sí. Pues luego pues nos despedimos ya con ello, pero antes nos sorprendéis con otro electroacústico. Venga, otra versión de un minuto, esta vez de nuestro disco anterior. Esta canción se llama We Are On Earth. Estamos aquí en la Tierra. Will bring you home. Are you cold? Will be your fire. Are you tense? Will ease the strain. Follow us through this mess of wires. We're here not to make you feel how you feel if the ground men fly out. We will leave no before we hear your voice knocking all these walls down. From stars to stages, we'll rise the house of mankind. We draw by the land and flow. Se me ha caído el flique de la caja por aquí. Bueno, y a Van Halen se le han caído sus percusiones del pie, o sea que aquí se cae todo. Bueno, chicos, llegamos al final del programa, nos despedimos con Fine y que nos vemos en otra. Muchísimas gracias, eso espero, que nos veamos pronto. Y que sea en directo y que se pueda rockear. Por como favor, gusta. Por favor. Venga. ¿A quién hay que rezar? Hasta otra, compañeros. Gracias. Gracias. I'm feel so stupid and feel so